Aquí empieza Sonidos Rupestres. Sonidos Rupestres. Música joven de América Latina. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de Sonidos Rupestres. Somos un espacio para la libre difusión de la música de América Latina en todos sus géneros. Hoy tenemos música de Venezuela, Brasil, Chile, México, Colombia y Ecuador. En nuestro segmento El Disco de la Semana, escuchamos el álbum Revolución Mental de las Ovejas Negras de Tupiza, que nos acompañan desde Bolivia. Damos inicio al programa escuchando a Ali Velázquez, cantante venezolano nacido en la ciudad de Mérida. Cuenta con 2 producciones discográficas y varias colaboraciones con artistas como Illapu, Villacariño, León Gieco, Piero, entre otros. De su disco Aguacero, lanzado en 2014, escuchamos Trabajo. Que vuelas libre por los senderos del país, dulce alelí, dulce flor. Y entendimos que convocabas con la alegría bien firme. Vamos a despertar, vamos a despertar. Ya son las 6 de la mañana, el temple amanece afincao, dispuesto con manos creativas a dar imaginación con amor. Recoge el sudor en la calle, se canta la palabra en su nombre. Propongo una canción que convoque a renacer de mi país. Trabajo por un lecho mejor, trabajo por un pueblo más digno. Trabajo por la reflexión. Trabajo, la tierra palpa. Trabajo por la conciencia de la colmena. No te dejes engañar por unos pocos. Ya amaneciste entre el ocaso, acobijando la partida como un soñador, como un soñador. Y alzaste el brazo con inocencia, acariciando al amor, al amor, al amor. Y cuando regreses a casa, recuerda al gran orador. Cuando contaba historia con memoria, aquel redentor decía: ¡ja! No hay nada que dignifique al hombre que un buen trabajo creador, donde sienta útil su paso, poniendo su corazón, ¡hey! Recoge el sudor en la calle, se canta la palabra en su nombre. Propongo una canción que convoque a renacer de mi país. Trabajo por un lecho mejor, trabajo por un pueblo más digno. Trabajo por la reflexión. Trabajo, la tierra palpa. Trabajo por la conciencia de la colmena. No te dejes engañar por unos pocos. Trabajo por un lecho mejor. Trabajo por un pueblo más digno. Trabajo por la reflexión. Trabajo, la tierra palpa. Trabajo por la conciencia de la colmena. No te dejes engañar por unos pocos. Trabajo porque mi tierra, trabajo porque mi son, son, son.

Estás escuchando Sonidos Rupestres por Cultura FM 100.9. En Sonidos Rupestres, el disco de la semana. Reggae Zural. Así definen su estilo musical las Ovejas Negras de Tupiza, la banda que ha roto el establishment del rock boliviano. Tupiza es una ciudad intermedia del sur de Potosí. Es un respiro verde rodeado de montañas rojas cerca del famoso Salar de Uyuni. El lugar ha acunado a uno de los mayores símbolos de la música boliviana, el cantautor Alfredo Domínguez, y ha sido tierra fértil para la fructífera labor teatral del anarquista Liberforte. Quizá, abonados por esa tradición cultural, las Ovejas Negras se atrevieron a ponerle su propia marca al reggae. Uno de los temas que más me gusta de su rica propuesta son sus Hierbas del Olvido, que sirvan para enriquecer los sonidos rupestres. Soy Guimer Zambrana, un saludo desde las alturas bolivianas. Del olvido le cascao, guay, guay, le cuito pi, me he quedado atatao, atatao, solo así, me calmo y no te mato, solo así, me trago esta puta mentira. Solo así, solo así, solo así. Chusui topi, chini crazy. Le cui topi, chini crazy. Solo así, he podido comprender que la envidia y el egoísmo son una enfermedad que te están matando por dentro. Te aíslan de los demás juntando cosas. El brillo de tus lujos opaca tu alma. El brillo de tus lujos opaca tu alma. He podido sacar el rencor de mi corazón. solo así he podido olvidar lo que me has hecho. Solo así creo todas tus huevadas. Solo así creo todas tus historias. Solo así creo todas tus mentiras. Solo así, solo así, solo así. Yo soy Topi, Chili Crazy. Yo soy Topi, Chili Crazy. Yo soy Topi, Chili Crazy. Yo soy Topi, Chili Crazy. Bienvenidos a esta segunda parte del programa. Hoy vamos a explorar el álbum Revolución Mental de la banda boliviana Ovejas Negras de Tupiza. Tupiza, Potosí, sur de Bolivia. Allí nace este conjunto compuesto por Aldrin Sibila, compositor, guitarrista y cantante, Iván Alfaro en el bajo y Ramiro Alfaro en la segunda guitarra. Las Ovejas Negras de Tupiza destacan por haber creado un estilo alternativo, propio, resultado de la fusión del rock, reggae, el blues y la música originaria de su zona. De ellos escuchamos Flash y Careta. Seres de la vida habían estado a tu alcance. Los placeres de la vida habían estado a mi alcance. Y flies, flies, flies, flies, flies, aquí y allá. Donde sea la vida es un flash. Aquí allá, donde sea la vida es un flash. Y en Colombia es un flash. En el Perú es un flash. En Nicaragua es un flash. Y en Bolivia el reflash, flash, flash. Aquí allá, donde sea la vida es un flash. Aquí allá, donde sea la vida es un flash. Y flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash. San Pedro es un flash, con la María es un flash, con los honguitos es un flash, y con la Florinda el reflash, flash, flash. Aquí allá, donde sea la vida es un flash. Y allá, donde sea la vida es un flash. Flies, flies, flies, flies, flies, flies, flies, flies, flies, flies. Mi madre fue un flash, mi padre fue un flash, mi hermano es un flash, mi cuñado es un flash, mi nena es un flash, mi amante el reflash, flash, flash, flash, flash, flash. Flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash. El sol y es un flash. Sale la luna y es un flash. Sale el sol y es un flash. Sale la luna y es un flash. ¿Qué será de estos pobres muchachos tan queridos? Aquí, allá, donde sea, la vida es un flash. Flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash. Estás escuchando Sonidos Rupestres por Cultura FM a la Seño Blanc en la plaza 100.9. Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Careta, maldita careta, no me la puedo quitar, no, no, no, no. La sociedad te la pone desde muy niño. Tanto intentar quitármela se deformó. Y ahora traigo la careta retorcida. Policía que anda robando a la gente. Y quiero salir a la calle a patear a ese maldito abogado que anda robando a la gente. Pero me van a decir que estoy loco, tal vez drogado, y me van a encerrar, y me van a callar, y me van a chutear. Salir a la calle a patear a ese maldito político que anda mamando a la gente. Quiero salir a la calle a patear a ese maldito cura que anda tocando a las monjas. Pero me van a decir que estoy loco, tal vez drogado, y me van a encerrar, y me van a callar, y me van a chutear. Maldita careta, no me la puedo quitar, no, no, no, no. ¿De dónde nace la inspiración para estas letras? Lo explica Aldrin Sibila en el programa La Bitácora del Rock Nacional. En algunas canciones me inspiro mucho, digamos, en mi tierra, ¿no? en que las autoridades no trabajan mucho, ¿no? En vez de mejorar, la empeoran. Siguen urbanizando lugares que deberían ser áreas verdes. Entonces, el río, la contaminación, la falta de cuidado, digamos, de la minería, por ejemplo, no cuidan, no cumplen los requisitos, digamos, que las minas deberían cumplir para no contaminar los ríos. Entonces, algunas cosas, eso me ha inspirado a hacer canciones, ¿no? De alguna manera para que escuchen y reflexionen un poco y tratemos de cuidar lo poco que nos queda. En algunas canciones eso, ¿no? Y hay algunas otras que son picarescas, son graciosas. Trato de utilizar las jergas que siempre hemos utilizado de niños para que capte, ¿no? Todo tipo de público, digamos. Eso es lo que he intentado hacer, ¿no? Tratar de gustar a todos, no solo a los rockeros o a la juventud. Trato de gustar a los mayores, a los niños. Tal vez es por eso que esa mezclanza no me deja definir qué clase de música es la que hago. No. Las Ovejas Negras han destacado en el mundo musical local por lo innovador y lo auténtico de su arte. Para finalizar el programa, escuchamos la canción Revolución Mental. Les invitamos a escuchar la discografía de Las Ovejas Negras de Tupiza y a seguir a la banda en sus redes sociales. Gracias por sintonizarnos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes Facebook y archi.org, donde nos encuentran como Sonidos Rupestres. Tenemos en controles a Chico Tux, en locución y edición Elis Mesa. Hasta la próxima. Revolución mental es lo que hace falta a la humanidad, es lo que hace falta a la humanidad. Ya no critiques, ya no apuntes, ya no critiques, ya no apuntes. Lo que siembras, cosechas, lo que siembras, cosechas. Epa, mi amigo, te digo que vengas conmigo. Si estás escondido pensando en una revolución. Epa, mi amigo, te digo que vengas conmigo. Si estás escondido pensando en una revolución. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Fusil, metralla, el pueblo no se calla. Fusil, metralla, el pueblo no se calla. ¿Qué queremos? Trabajo, ¿qué queremos? Justicia, ¿qué queremos? Salud, ¿cuándo carajo? Revolución mental es lo que hace falta a la humanidad, es lo que hace falta a la humanidad. Las armas ya no sirven, las armas ya no sirven. La unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Mi amigo, te digo que vengas conmigo. Si estás escondido pensando en una revolución. Epa, mi amigo, te digo que vengas conmigo. Si estás escondido pensando en una revolución. Pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Fusil, metralla, el pueblo no se calla. Fusil, metralla, el pueblo no se calla. Trabajo.